Son las 12, las 11 en Canarias. Sé que la reflexión es como muy habitual, muy prosaica, pero es que es verdad. Miramos el calendario y nos asustamos cómo pasan los días de rápido. Bueno, y más bien, sobre todo, cómo pasan las noches. Estamos ya a 20, más bien 21 de mayo 2011. Aquí comienza la edición número 643 de Ingravidez, el otro programa de los 40 principales, durante 60 minutos. Bueno, ya durante 59 y 15 segundos. Adiós, equipo de la mar de noches. Chao. Bienvenidos a este espacio que va a retomarlo donde lo dejó la semana pasada. Estrenábamos el viernes pasado con gran éxito en redes sociales. Hemos batido un récord de visitas en nuestro blog durante los últimos 7 días. Lo nuevo de los jienenses, Super Submarina, una canción que va a estar incluida en su EP Realimentación, que se pone a la venta este martes que viene, 24 de mayo. Pues bien, hoy vamos a escuchar otra canción nueva que estará incluida en ese EP de 4 cortes. Una canción que los fieles de su directo ya conocen, pero que nunca había sonado hasta ahora en su versión disco. Una versión que han hecho en estudio. Y además de eso, comenzamos hoy una promoción con el Deco de Festival. Vamos a regalar hasta 10 abonos para ir a ese festival que se celebra en Madrid. Así que todo el mundo atento a esta edición de Ingravidez que ahora comienza. Los saludos de Ramón Redondo, encantadísimo una vez más, en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Toda la semana hemos estado tarareando este riff de guitarra, Super Submarina. No pasaré a la acción, por ahora no, pisaré el asfalto con la espalda. Volveré a pensar en todo lo que nunca me gustó. Perderé mis pesadillas arreglando el mundo y no pasaré a la acción, no hará falta, no pensaré en la próxima jugada. Y aunque no sirva de nada, jugaré mis cartas yo. Aunque no resulte, aunque sea inútil, ya no necesito Dios ni me falta amor. Puta vida esta que me tocó. Tan solo una semana se ha convertido ya en una especie de pequeño himno de cabecera para toda una generación que está encantada y embelesada con esta banda llamada Super Submarina. Esta es la canción que estrenábamos el viernes pasado. Hoy vamos a estrenar otra, pero esta debía sonar otra vez porque ojo lo poderoso que es ese riff de guitarra, como decíamos al principio. Y esa parte de coros que dice no pasar a la acción también tiene una pegada, tiene un rollo súper chicloso que se te queda ahí como venga y la quieres escuchar una y otra vez. Valoraciones casi todas las que se han podido ver estos días en redes sociales y demás en torno a esta nueva canción de Super Submarina son muy muy positivas. Y lo que sí está claro es que suena más guitarrero que lo que hasta ahora los de Jaén nos habían dado, y eso pues no se lo podemos reprochar, al revés, todo lo contrario. Estos días, aunque estábamos con Puta Vida, ha salido a relucir una canción suya de su anterior álbum llamada 21. Seguro la letra ha tenido mucho que ver al respecto. Los que no conozcáis la canción, pues dice algo así como: somos la generación de un cambio climático radical, individuos que andan por el mundo sin centro de gravedad, universalmente conectados por magia electroviral, somos herederos de algo que ya no queremos, de algo que hace mucho tiempo establecieron cuatro viejos. Y todo esto entronca sin duda con ese fenómeno que está emocionando a varias generaciones y que está ocurriendo en los últimos días. Ya sabéis que nos estamos refiriendo a esas acampadas y a ese movimiento espontáneo de ciudadanos que están mostrando su hartura públicamente y de manera totalmente pacífica. Nunca hemos querido usar este programa para asuntos que no sean musicales, ni nuestro Twitter tampoco, ni nuestro Facebook, y en estos días tampoco lo hemos querido hacer, pero es verdad que como la emoción la llevamos por dentro, pasamos a diario por la Puerta del Sol y vemos lo que allí está ocurriendo, y bueno, pues esa efervescencia personal que yo en concreto estoy viviendo y estoy pasando, no puedo contenerla y la tengo que soltar por el micrófono, a un riesgo de que algunos de los que estáis en este momento escuchando la radio pues no estéis de acuerdo. Pero bueno, hecha esta parada, recordaros que en el programa de hoy vamos a escuchar otra canción nueva de ese EP de Super Submarina llamado Realimentación, que se pone a la venta este martes que viene. Y además, como iniciativa, pues el grupo va a hacer un showcase eléctrico en Madrid, en la Sala Clamores, dos días después, el 26 de mayo. Y en ese showcase eléctrico pues van a estar invitados primero los que se hayan apuntado al newsletter del grupo a lo largo del día de hoy, los primeros, porque han hecho una promoción, y segundo, también los primeros 50 que hagan fila en la puerta de la sala donde se va a celebrar este showcase con el nuevo EP de Super Submarina. Esos 50 tendrán entrada para ellos y su acompañante. Más información en supersubmarina.es, la página del grupo. Y después otra cancioncilla de los Super, que este fin de semana están, por cierto, haciéndose Euskadi. Estuvieron ayer en una tienda de discos haciendo un showcase acústico. Esta noche han tocado, quizá todavía estén haciéndolo, en Bilbao, en la sala Anchoquia. Y mañana sábado estarán en Vitoria, en la sala Jimmy Jazz, Super Submarina. Otros que también esta misma semana ponen a la venta el formato físico, el CD clásico de su nueva referencia llamada Mapas, son Vetusta Morla, que siguen siendo un grupazo. Es que el otro día hablábamos de eso, de que con las redes sociales ahora todo es como muy efímero y no queremos que ocurra con ellos. En el río, desde Mapas, Vetusta. Bye. después de haber escuchado varios temas aparte de este primer single, hemos vuelto a pasear en el río con Vetusta Morla. Esta semana entrante se pone el disco físico a la venta, después de venta digital algunas semanas, después de haberlo podido escuchar en su web y tal. Tenemos ganas de verles en directo. Os voy a contar una cosilla de estas que resulta graciosa. La otra noche, no sé qué hora era, pero hora intempestiva, me suena el móvil y es un mensaje. El hombre que me lo envía es que es bastante antediluviano. No sabe ni lo que es el WhatsApp, ni quiere saber, bueno, de redes sociales un poco, pero tímidamente. Y ese texto lo miro y es de el hombre Fu y dice que está apasionado con lo nuevo de Vetusta, que no puede parar de escucharlo, etcétera. Pero la verdad es que me hizo gracia porque os acordáis que el último día que estuvo ahí como un poco, Vetusta tal, se hizo el duro y al final ha sucumbido ante las canciones de Mapas. Por cierto, que la semana que viene estará con nosotros el hombre Fu. Bueno, todo se ha dicho, último fin de semana de mes y tal, pues le toca. Y yo creo que este grupo, seguro que él no lo ha oído, y si lo ha oído, pues me alegro por él, pero creo que es un grupo que le puede gustar, que es de estos grupos con muchas papeletas de apasionarle, porque es un grupo americano, él es muy americano, ya le conocéis, es, bueno, un personaje peculiar. Los que no sepáis de quién estoy hablando, pues la semana que viene enchufáis la radio y flipáis un poco con las cosas que es capaz de llegar a decir. Es un grupo así como recio y tiene también ese rollo así un poco sureño y sudoroso y cervecero, que diría él, que tanto le gustan. Es la primera vez que suenan en Ingravidez. Su nombre es John the Giant. Son de Irvine, en California. Se formaron en el año 2004, pero ha sido el pasado 2010 cuando han empezado a despuntar, porque es cuando han publicado su primer álbum. Ese pequeño éxito, digamos, en USA está ahora trasvasándose a Europa. Estamos empezando a saber de ellos y ya me he encontrado a varios que dicen que están apasionadísimos con esta banda, con este grupo que lidera Samir Gadia. Son John the Giant y la canción se llama My Body. The train is right. My Buddy John the Giant. Vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar, pero de momento esta canción nos suena guapa, nos suena fresca, nos suena contundente, y en Estados Unidos pues ya hay miras puestas en ellos, ¿no? Como banda que promete. Lo curioso, bueno, alguno habrá dicho, joder, si se formaron en 2004, el primer disco en 2010, un poco a lo vetusta, ¿no? Con calma. Cierto es, pero también es verdad que fue hace unos meses cuando decidieron cambiarse el nombre. Antes se llamaban The Jakes, era la típica banda universitaria y tal, y hubo un momento en que decidieron pues proyectar más lejos y, bueno, pues entre otras cosas, aparte de fichar por una compañía de discos, pues cogieron y se cambiaron el nombre. El caso es que ahora les conocemos como John the Giant y esta es la pieza que ha sonado por primera vez en Ingravidez. Lo mismo va a pasar con estos otros que ahora vienen, solo que estos vienen desde el Reino Unido, más concretamente desde la localidad de Essex, y además les vamos a ver en directo en muy poquitas horas. Ahora os cuento porque ellos van a ser los teloneros de los Wombats en sus dos conciertos en nuestro país. Se llaman Morning Parade y esta es la canción con la que les descubrimos en Ingravidez. You know you look so tired. You're gonna stay up late tonight under the stars. Well, I'll put you in pride of place. I'm gonna set my sights. I'm gonna set your soul alight under the stars. Under the stars. So let the street light shine away. me digáis que no convencen desde la primera vez que uno escucha esta canción. Tiene ese rollo bonito, ese aire épico, ese desarrollo así como lírico con esos arreglos que van y vienen cuando la canción sube. Pues eso, muy cercana a lo mejor a Coldplay, Muse. Y de vez en cuando ya sabéis que estas canciones así como bonitas nos atrapan. Y nos ha pasado desde que esta misma semana hemos escuchado por primera vez a Morning Parade. La canción que hemos escuchado se llama Under the Stars, que está incluida en un single EP de 4 cortes. Todavía no tienen su primer álbum publicado, están en ello. Lo iban a haber publicado ahora en primavera, pero lo han retrasado hasta después de verano. Y mientras, pues ahora están rodándose en directo. Las canciones que van a formar parte del álbum las han estado grabando en un estudio propiedad de Damon Albarn, y además con un colaborador habitual de Blur. Bueno, pues eso también puede ayudar a convencernos de que si vamos a ir a ver a los Wombats mañana sábado en Barcelona, que estarán actuando en la Sala Apolo, o el domingo en Madrid, que estarán actuando en la Joyeslava, pues vayamos con pocas ganas de reflexión y con muchas ganas de disfrutar del directo de estos Morning Parade, que serán los que abran para The Wombats. Nosotros tenemos en principio la idea de ir, y por supuesto de llegar prontito para ver a Steve Parrow, que es el líder de Morning Parade, y su banda también. Pero resulta que particularmente he tenido la, entre comillas, fortuna de ser nombrado suplente de vocal para la mesa electoral de mi barrio. El domingo tendré que estar a las 8 de la mañana allí como un clavito, y si falta el que esté por encima de mí, pues adiós al concierto de los Wombats, y si no, allí estaremos disfrutando de los Wombats de Liverpool, que estarán presentando las canciones de su nuevo y recién publicado álbum. Este es el último sencillo que se extrae de ese álbum. Como han sacado un montón de singles, no nos ha dado tiempo casi ni a seguirles el ritmo, pues hoy por primera vez escuchamos Tecnofan. Son los Wombats, que estarán, repito, este sábado en Barcelona, mañana, y el domingo en Madrid junto a Morning Parade, en ambos sitios. Cuando acaben los Wombats, Memorial Yuri Gagarin. Además, hoy viene sugerido por un comentario de alguien en nuestro Facebook. East London's not bomb site. It is a treasure chest. con ganas de verles. The Wombats estarán en directo este fin de semana en nuestro país. Habíamos especulado con la posibilidad de que hicieran algo especial para este programa, una sesión acústica, algún directo, algún encuentro con fans, y al final lo tenemos que reconocer. No han llegado las negociaciones a buen puerto y no vamos a hacer nada de nada, pero bueno, una cosa no quita la otra y estaremos allí disfrutando. Repito, a no ser que el pájaro que está por delante de mí decida no presentarse en la mesa electoral y me toque como a un campeón democrático estar ahí 12 horitas, dale que te pego. Llegado este momento, atravesado el Ecuador de nuestro programa, llega la sección más mítica del mismo, el memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. A pesar de que todo el mundo habla de lo de la acampada y tal, estos días también los musiquillos hemos estado comentando, pues eso, el aniversario de la muerte de Ian Curtis, que fue el miércoles. Paula nos lo recordó en el Facebook. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Y por eso hemos estimado interesante que nuestro memorial de hoy, nuestra versión de hoy, fuera una canción de Joy Division, la mítica banda que lideraba Ian Curtis. Y es esta, una canción del año 1980 llamada Isolation, interpretada por un grupo llamado Star Children. Pero eso tiene truco, ¿eh? Lo contamos después, ahora disfrutadla. We'll be right back. Isolation, una canción de Joy Division para, bueno, pues precisamente aprovechar el recordatorio que nos hacía Paula y traer a la memoria a esta mítica banda. El tema Isolation estaba incluido en su álbum del año 80 llamado Closer. Es una banda de culto, no es una banda que tenga un repertorio brutalmente extenso y lleno de hits, pero es una banda de culto y muy mítica, repito, que hay que conocer y tener ahí en la cabecera. Ha hablado de Joy Division y los que interpretan se llaman Star Children, como hemos dicho hace un momento, pero alguno que tenga buena oreja y que no supiera de quién estaba detrás de Star Children puede haber pensado, joder, pues cómo se parece la voz de este pavo a la de Billy Corgan. Y efectivamente, Star Children no era más que una reencarnación de los Smashing Pumpkins. Este álbum homenaje a Joy Division se publicó en el año 1995 con diversas bandas, todas ellas muy oscuritas y del rollo así post-punk. Y había, yo recuerdo cuando compré el disco, que además también lo tengo en cassette porque lo encontré una vez baratísimo y dije, pues esto para el coche. Y había ahí un nombre que llamaba la atención porque casi nadie sabía de quién se trataba. Bueno, al principio, luego ya obviamente fue público que eran los Smashing Pumpkins con otro nombre. Se dijo que era un proyecto paralelo que había montado Billy Corgan, pero en realidad le acompañaban en Star Children Jimmy Chamberlin a la batería, Darcy Wretzky y James Iha. La verdad es que echamos de menos a Smashing Pumpkins, aunque nos da un poco de miedo lo que puedan hacer. Recientemente se ha anunciado, pasamos ya página, dejamos atrás nuestro memorial Yuri Gagarin, que va a haber nuevo material de Smashing Pumpkins, una banda que fue grande, grandísima en los 90 y que después pues ha tenido altibajos y obviamente pues ya sus días de oro, sus días de gloria ya son pasado, y por eso a veces es mejor dejar las cosas como están. Pero Billy, que quiere seguir ahí en la brecha, pues ha anunciado que va a haber nuevas canciones, incluso con sus acólitos de siempre, y todo esto parece ser que será a la vuelta de verano. Quedaremos expectantes, pero siempre con estos ejercicios de nostalgia de grupos que vuelven somos un poco cautos. Luego a veces nos entregamos, como nos pasó recientemente con Stone Temple Pilots y otros casos, pero en principio no nos emocionamos en exceso por lo que pueda pasar. Estos que suenan ahora van a estar próximamente actuando en nuestro país. Tienen ese nombre tan enrevesado y tan difícil de pronunciar para los DJs o locutores de radio como The Pains of Being Pure Heart, pero como en realidad suenan muy poquito por la radio, pues el problema es, digamos, menor. La canción Vilón. Y también es verdad que hay gente que ya directamente dice, sí, hombre, The Pains. Let's try another. When you came, through the door, I fit in. The Pains of Being Pure Heart desde Brooklyn, New York, con este Belong, así se llama el tema, y así se llama también su segundo álbum que se ha publicado recientemente. Ellos van a estar actuando el mes que viene, en junio, en Madrid, dentro de los fastos con motivo del Día de la Música. En concreto estarán actuando el sábado 18 de junio en un festival, bueno, sí, festival, no es un festival al uso, pero festivales que cuenta con la aportación de muchas bandas que van a estar allí actuando, entre otros nuestros queridos Super Submarina, que bueno, pues han ascendido, digamos, de categoría y van a estar ahí en el escenario grande, estarán en el Price dentro de estos eventos o conciertos con motivo del Día de la Música, que bueno, vamos a agrupar todos bajo el nombre de festival. También ese mismo sábado 18, además de The Pains, van a estar Vetusta Morla, la que sonaban hace un ratito. Y ese mismo día también estarán Crystal Fighters, que sonaban la semana pasada. Y al día siguiente, domingo 19, tendremos en Madrid a Glass Vegas, entre otros. Hay muchos más nombres, pero bueno, nos quedamos con lo que nos tira más. Y ya será el martes 21 cuando se cierre el ciclo con la actuación de Super Submarina en el Circo Price de Madrid. En un ratito vamos a escuchar la nueva canción que los guienenses nos han cedido para estrenar, para compartir con vosotros en esta noche de viernes en Ingravidez. Varios comentarios al respecto del programa. Sí, que estamos ahí en las redes sociales. Últimamente hemos superado, estamos ahí como muy contentos, y eso que es una nimiez, porque son muy poquitos, los 1.900 fans en Facebook. En Twitter cada vez también tenemos más, porque ahora nos ha dado la manía de, mientras estamos haciendo el programa, también estamos ahí dándole un poco al Twitter, para aquellos que nos interpelan así en directo. Y también tenemos nuestro blog, lógicamente, blogs.los40.com/ingravidez, donde vamos colgando noticias, algunas reflexiones, y también se puede escuchar en la pastilla donde pone Play Ingravidez los dos últimos programas emitidos. Cuando acabamos de emitir el programa, si no nos vamos de fiesturri, pues cogemos y lo subimos, y a lo mejor a las 2:00 de la mañana pues ya lo tenemos subido. Si no, pues lo hacemos el sábado, mañana por la mañana, tranquilamente. Así que tampoco es una cosa fija, nos perdonaréis, ¿verdad? Por cierto, que con esto del estreno de lo de Super Submarina en Ingravidez, hemos leído algunos comentarios absurdos y prejuiciosos que queríamos hoy sacar aquí, sobre todo para sonrojar a los que los hacen, aunque quizá esos tíos ahora mismo no estén escuchando la radio. Porque si estuvieran escuchando la radio, y más en concreto este programa, en este momento, es para decirles algo, es para, como digo, sacarles los colores. Y es el prejuicio habitual de que si un grupo suena en los 40 principales, pues ya parece que ese grupo ya está como contaminado. Esas gilipolleces varias que no llevan a ningún lado. La música se difunde por las ondas, por los medios escritos, por la televisión, y en cuantos más sitios, mejor, eso está claro. Y además, los 40 principales pues son una emisora que a esta hora de la noche tiene este programa donde ponemos lo que nos apetece poner y donde creemos tener los oyentes que queremos tener, que son los que disfrutan con canciones como estas que estamos escuchando. Dicho esto, y antes de que se nos esfume el programa de las manos, vamos a comenzar una promoción que nos ocupará las próximas semanas, los próximos 5 programas, bueno, de hoy y los 4 que vienen, para entregar un total de 10 abonos del Decode Festival que se celebra en Madrid a finales del mes de junio. Cómo participar lo vamos a contar enseguida, pero de momento toma nota ya del título de esta canción y del grupo que la interpreta, porque eso te va a ser vital para poder participar en nuestra promoción. Ellos se llaman Foster the People. Ya sabes que estamos enganchados a esta pieza que lleva por nombre Pump Up Kids. Ellos van a ser uno de los grupos componentes del cartel del Decode Festival. Y enseguida contamos de qué va a ir la promo. Perfecta para silbar con el buen tiempo, ¿verdad? Eran Foster the People con Pump Up Kids. Vamos a comenzar hoy una promoción con el Decode Festival, que ya venimos diciendo en los últimos meses que es el festival que hace que Madrid de nuevo esté en el calendario. Va a tener lugar los días 24 y 25, viernes y sábado del mes de junio, en el Complejo Deportivo Cantarranas de la Universidad Complutense de Madrid, con un cartel bastante interesante. Y nosotros, bueno, hemos conseguido que la organización del festi nos ceda 10 abonos que vamos a poner en juego durante estos próximos programas de Ingravide, durante este y los próximos cuatro. La mecánica es, pues, bastante sencillita, por eso decía que apuntéis las canciones si es que queréis formar parte de los elegidos, porque cada día, cada programa, desde hoy, empezando hoy y hasta el previo al festival, vamos a poner dos canciones de grupos que estarán actuando en este festival, del cartel del festival, del Decode Festival. Y lo que tenéis que hacer es ir tomando nota de esas canciones, y el último día, en cuanto empiece a sonar la segunda canción de un grupo que vaya a actuar en el festival, los 10 primeros mails que recibamos en nuestra cuenta de correo electrónico ingravidez@los40.com con el listado completo y por orden de las 10 canciones que van a sonar durante estas semanas de grupos que van a estar actuando en el de Code Festival, pues se llevarán un abono cada uno de los primeros 10 mails recibidos. Repito que las canciones tendrán que incluir el nombre del intérprete, el nombre de la canción y además en el mismo orden en el que las vamos a ir emitiendo en el programa. O sea que mail ganador está obligado a comenzar con el título e intérprete de la que acabamos de escuchar y a seguir con el título e intérprete de esta otra que ya está sonando en Ingravidez. Estamos hablando de My Chemical Romance, que también van a estar en el The Code Festival. Otros nombres son Sum 41, Eels, Lori Meyers, L.A., Kasabian, The Hives, Crystal Castles o los Tintins, todos ellos el próximo mes de junio en Madrid en el The Code Festival. Desde Danger Days on My Chemical Romance, The Only Hope for Me is You. Súper románticos, ¿verdad? Bueno, que antes estábamos dando las fechas de los conciertos de The Pains y nos han llegado varios privados diciendo que os habéis dejado. Es verdad, nos hemos dejado algunas fechas, aparte del 18, en que estarán actuando en los eventos del Día de la Música en Madrid. Al día siguiente estarán en Mallorca, en la localidad de Lloseta. Y el día 20 estarán en Barcelona, en la Sala Apolo. Y después de seguir rulando por Europa, estarán de nuevo en el mes de julio en España, en concreto en Galicia, en Vigo, en el Festival Transforma. Hablamos del 2 de julio y hablábamos de The Pains of Being Pure Heart, que sonaron hace un poquito. Como tenemos la cabeza así un poquito despistada, pues eso, se nos va al santo al cielo. Esta semana había alguien a través de Facebook, una de esas oyentes con categoría porque lleva mucho tiempo ahí, que sí, que el Twitter es muy moderno, pero recordaba que teníamos un foro. Y es verdad que tenemos un foro en foros.los40.com, que últimamente estaba menos transitado, donde tradicionalmente pues intercambiábamos con los oyentes, pero no podemos luchar contra los tiempos. Ahora se lleva el Twitter, pues estamos ahí en el Twitter, y pasado mañana, pues yo qué sé, lo mismo nos toca hacer el programa con un megáfono, que ahora también ya sabéis que está muy de moda. Bueno, bromas aparte, llegó el momento de... Por cierto, que ahí en el foro nos proponían como versión hace algunos días el Love Will Tear Us Apart de Joy Division en una lectura de Dave Gahan, pero no lo hemos encontrado en buena calidad, sino solo hay sonido YouTube grabado así en directo, porque era en un concierto, y al final hemos puesto la que hemos puesto hace un ratito. Que llegamos ya al final del programa, digo que volveremos la semana que viene en la hora habitual, cuando acabe la mar de noches, a las 12 en la noche del viernes al sábado, una antes en las Canarias, en todas las emisoras de los 40 principales, y ahora os dejaremos con 40 principales Hot Mix para que David Guetta os ponga el culito inquieto, si queréis, si no es obligatorio. Super Submarina, banda lujazo de nuestro país, que este martes que viene saca un EP de 4 cortes. Estaremos 2 días después viéndoles en concierto, en un showcase, para presentar estos temas. Y esta canción ya se la hemos visto en directo varias veces, y ahora por fin la escuchamos en su versión nueva, en su versión álbum. Se llama Kevin McAllister, todo un himno al hedonismo juvenil. Con Super Submarina cerramos Ingravidez. Gracias por la escucha, hasta la semana que viene. Feliz semana. Diciembre está al llegar, se nota ya el ambiente en la ciudad. Me empiezo a preguntar si Kevin tiene un plan. La gente está al llegar, Kevin monta una fiesta en el local. Mucho MDA, lo vamos a flipar. MGM te va a sonar. Esta noche voy a reventar. Dime si tú quieres volar. Vámonos a la parte de atrás. Tengo que disimular. Esta noche alguien va a probar mi barra de metal, del que no se enfría jamás. Siempre sale bien. Pasa ya de todo el material, le cuesta respirar, se despierta, empieza a recordar, tiene que disimular. Vámonos a la parte de atrás, esto va a empezar. Esa noche alguien va a probar. Y ahora noche alguien va a probar. Esta noche alguien va a probar mi barra de metal. Oh, oh, oh. Esta noche alguien va a probar mi barra de metal, del que no se enfría jamás. Siempre está hirviendo y ahora yo quiero jugar a ser gigante. Pensemos en horizontal, en horizontal, en horizontal, en horizontal, en horizontal. No gravity.